Bueno, muy buenas noches. Estamos transmitiendo pues desde Radio Libre para que nos sigan en esa presentación única de Glue Sniffer. Hay poco público, pero eso es buena señal. Eso es buena señal porque grandes sucesos musicales alrededor del mundo han sucedido bajo este formato. Formato al cual, es decir, poca asistencia, los que no vinieron se lo pierden, un proyecto realmente contundente, un proyecto realmente que le aporta un sonido nuevo a la ciudad, una producción musical bastante limpia, digamos lo que cristalina desde el punto de vista mío personalmente, y empiezo diciendo algo. Voy en contra totalmente de la etiqueta Poxpong. Voy en contra de esa camisa de fuerza que muchos dicen que porque hay una cierta expresión musical con preponderancia hacia el bajo, muy, muy sonoro y lo que quieran decir, entonces ya por ese mero hecho entonces es catalogado como post-punk. Yo ataco personalmente eso y en este caso puntual, por ejemplo, recae mucho el acote que hago en este momento. Glue Sniffer. Un proyecto que lleva desde 2014 más o menos gestándose, hermano y digamos, digamos derivado de otra banda que se llama Lady Voodoo Terror. Uno de sus integrantes de Lady Voodoo nos trae hoy Glue Sniffer, un proyecto que le apuesta mucho a las percusiones un poco neumáticas, tipo más o menos Nine Inch Nails, con una mezcla personal del uso del bajo, del uso de los instrumentos orgánicos, hilvanado a esta cuestión electrónica. Van a ver, resalto el tema Juguete Roto y me parece muy, muy hermoso y muy acertado para el Switch 101. Y bueno, vamos a apreciar un set bastante limpio, como venía diciendo. Recuerden entonces, estamos desde el exploratorio. Agradecimientos entonces a Camilo Cantor, a Juliana también, que nos acompaña durante este proceso aquí en el exploratorio. Y vamos, esto es Glue Sniffer en el Switch número 101. Bienvenidos. We'll be right back. Ese tema era Juguete Roto. Y este otro es una versión de una de Grizzly Bear. Se llama Puñet. Este tema está en el disco nuevo y está en el disco viejo. Y es sobre la mala gente y se llama Mean. Mean. más. Sing the song. You'll suddenly feel. And when you turn to us, you'll know. These are the seeds you sow. Parce, este tema es de Lady Voodoo, pero es una versión que me gusta hacer a mí. Ya que se fue a lejos, la puedo tocar. Se llama Repost. Under the Smart.